Cariaguán. Y la gente de San Diego, y la gente de San Diego también lo miró pasar. Y la gente de San Diego, y la gente de San Diego también lo miró pasar, con rumbo al pueblo de Suata, donde fue un hombre ejemplar, amargo y recio en la lucha, dulce como el pulserar. El trabajo fue su signo, la amistad fue su señal. Les habló de Ernesto Hernández, un hombre a carta cabal. Hombre de una amplia sonrisa, que fue su escudo inmortal. Hombre de una amplia sonrisa, que fue su escudo inmortal. Compañero de la brisa, compañero de la brisa, vaquiano del chaparral. Compañero de la brisa, compañero de la brisa, vaquiano del chaparral. Él salió un día de su pueblo con rumbo hacia aquel erial, y en tierras de Botijón se dedicó a trabajar, a cultivar su esperanza, y con su esfuerzo a regar aquel pedazo de tierra que el invierno vio llegar. La vida de Ernesto Hernández, testimonio de un llanero. Y corral, tu adiós, mi